Sevilla, 5 de la mañana. Noticias. El brote de virus del Nilo, se cobra su primera víctima mortal en Sevilla. Se trata de un hombre de 77 años, vecino de la Puebla del Río. Fue uno de los primeros que ingresaba en el hospital con meningoencefalitis y desde hace 2 semanas estaba en la UCI. Este foco de virus del Nilo es el mayor registrado en España y de momento afecta a 34 personas. La directora del Distrito Sanitario del Aljarafe en Sevilla, Rocío Hernández, explicaba el perfil de los enfermos. La edad media de los pacientes son 60 años y por sexo la edad media, bueno, hay más hombres, un 71% de varones, y la edad media en varones es 59. Esto mientras crece la preocupación por el coronavirus. Fernando Simón no ocultaba este jueves su inquietud. Que nadie se confunda, las cosas no van bien, pero creo que es un momento para parar. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión. Y cada día tenemos más transmisión. Sanidad registra 3.350 casos en las últimas 24 horas. En Andalucía son 586. Hay 234 personas hospitalizadas en la comunidad y 35 en la UCI. La inquietud, por tanto, también crece en Andalucía, donde se han reactivado 2 brotes en Granada con 104 positivos que se habían dado por superados hace 2 semanas. El consejero de Salud afirma que no se puede descartar el confinamientos parciales si hay transmisión comunitaria. En el momento que mi epidemiólogo y salud pública me indique que una zona determinada o una comarca determinada, el contagio ya no se puede hacer la trazabilidad, sino que son contagios, se llaman por comunidad, yo ya no sé de dónde me va contagiando uno de otro, automáticamente procederemos a lo que es el cierre, como forma de precaución, cerrar la comarca el tiempo que marquemos. Y los consejeros de Salud y Educación se reúnen hoy para ultimar el protocolo para la vuelta al colegio el próximo 10 de septiembre. La propuesta deberá elevarse después al Ministerio de Sanidad. La intención del Gobierno andaluz es que los alumnos vuelvan de forma presencial a las aulas. Y cambiamos de asunto. Corina Larsen, amante de Juan Carlos I durante años, ha hablado en un documental de la radio pública británica de la BBC. Corina dice que la Casa Real es una empresa familiar que ha tenido el mismo modus operandi durante 40 años y sugiere que debe tener cientos de cuentas en otros países. También da explicaciones de los 65 millones que recibió del rey padre. Creo que fue un reconocimiento por lo mucho que yo significaba para él y lo mucho que mi hijo significaba para él. Fue por gratitud, por cuidarlo en sus peores momentos. Y en Estados Unidos arranca la última jornada de la Convención Nacional Demócrata, que por primera vez en la historia transcurre de forma virtual. Es el momento del protagonismo de Joe Biden, que pronunciará su discurso para aceptar la candidatura a las elecciones de noviembre. Y repasamos las temperaturas a esta hora: 21 grados en Manilva, en Málaga, 20 en Carmona, Sevilla, 19 en Grazalema, en Cádiz, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo. La actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1. Cada viernes, después de la jugada, con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Saludos y muy bienvenidos, además con la producción calculada al milímetro, con un gusto exquisito para todos ustedes, de Lola Feria. Canciones que nos retrotraen en nuestras vidas a recuerdos intensos, porque cada uno de ellos, espero que todos para bien, están íntimamente ligados a diversos sonidos que forman parte de la historia, a varias generaciones diferentes, varios estilos completamente distintos que vamos compartiendo en cada una de nuestras ediciones. Y es precisamente ahora lo que vamos a seguir haciendo, con todo el gusto del mundo, y no son palabras huecas. What's in a kiss? ¿Qué es lo que hay en un beso? Una pregunta que formuló Gilbert O'Sullivan hace muchísimos años. ¿Qué hay en un beso? ¿Amor? ¿Odio? ¿Miel? ¿Azúcar? ¿Sinceridad? ¿O engaño? ¿Traición? ¿O simplemente seducción? Pues una de sus grandes canciones fue Claire, hace mucho tiempo. Él a su piano y cantando temas como este. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you. Gilbert O'Sullivan, que nacía en Waterford, en Irlanda, el segundo hijo de seis hermanos. Rhythm Blues fue una de sus bandas hace muchísimos años, antes, bastante antes de comenzar su carrera en solitario. Una banda Rhythm Blues creada por Rick Davies. Y dirán ustedes, ¿quién fue Rick Davies? Fundador de la super banda de rock progresivo Supertramp. Ahí es nada. El caso es que Gilbert O'Sullivan fue descubierto por el manager de Don Jones y de Engelbert Humperdinck, Gordon Miles. Seguramente ustedes lo recordarán. Además de esta canción que estábamos escuchando, este fue otro de sus grandes éxitos inolvidables. Naturalmente, Solo de nuevo. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on as I did on my own, alone again. Actually, Solo de nuevo, naturalmente. Canciones que reflejan frecuentemente un toque anacrónico, pero con encanto siempre. Quizá una sensibilidad pasada de moda hoy y un ingenio que perdura a través de los años, con canciones que siempre son muy agradables de escuchar. Con el On Again Naturally fue número uno en los Estados Unidos. Rompió con Mills, con Gordon Mills, porque descubrió que su contrato con el apenas comienzo de su carrera no le reportaba los, digamos, beneficios que él creía merecer. Volvió a los listas, a las listas de éxitos con este What's in a Kiss, que vamos a escuchar inmediatamente, y que aparecía dentro de un disco recopilatorio con Gilbert O'Sullivan como superestrella allá por 1980. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? Just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen? Tell me what's in a dream. I know it's really rather stupid of me, honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised at how quickly I've become so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. And time you need a light refreshment, baby, you can count on me. I am your very own delicatessen, well equipped to supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Hay que ver las grandes y pequeñas historias que encierran cada una de las canciones que nosotros aquí vamos compartiendo con todos ustedes. Vamos con Sara y los Fleetwood Mac. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. No les voy a descubrir absolutamente nada si les cuento que Stevie Nicks es una de las grandes voces femeninas americanas de finales de los años 70, tanto como miembro del grupo Fleetwood Mac como después en solitario. Su talento le ha hecho merecedora de todos los premios que puedan imaginarse dentro de la canción y del reconocimiento de los mejores críticos, músicos y, lo más importante, de la gente que admira su sonido y que captaba sus mensajes en todas esas canciones inolvidables. Esta es una de ellas. Pues verán, les contamos la historia de Sara. En esta ocasión, con esa voz inconfundible, Stevie interpreta un tema que compuso con una amiga, que era modelo, llamada Sara Record. Además, Sara Record da nombre a la canción, Sara. El tema dio lugar a que Nicks, que tenía un romance secreto con Mike Fleetwood, viera cómo su amiga se interponía entre ellos y terminaba casándose con su amante. ¿Qué les parece? Bueno, no es nada nuevo, pero ha sucedido siempre y probablemente siga ocurriendo. Posteriormente, Nick y Sara se divorciarían y la canción pasaría a la historia en la voz de Stevie Nicks, que es la que vamos a escuchar inmediatamente aquí en Canal Sur Radio. Said you give me life, but you never told me about the fire. In the sea of love. cosas que pasan en esta vida y que nunca cambiarán, no tenemos remedio. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Y ellas todas están reflejadas en la música. Por ejemplo, en Sara de Fleetwood Mac, que estábamos escuchando. Un clásico rotundo éxito hace muchísimos años. Volvemos a Long Island, a Nueva York, con Billy Joel, costa este americana. Piano Man es lo próximo, una canción mucho más que recomendable. Seguramente Billy Joel sea, con permiso de Elton John, Sir Elton John, Sir Reginald Dwight, el más reconocido pianista en la historia del rock and roll. Y es que este neoyorquino, Billy Joel, ha ganado 6 Grammys, ha vendido más de 100 millones de discos y es el sexto artista con más ventas en los Estados Unidos, que no lo consigue todo el mundo con la cantidad de artistas que viven por aquellos lares. En la letra de la canción que vamos a escuchar, en la letra de Piano Man, podemos encontrar un relato ficticio inspirado en los días en los que Billy Joel tocaba de incógnito en la The Secret Chief Room, un piano bar de Los Ángeles en California, para poder pagar las deudas que había contraído con la discográfica tras el fracaso en ventas de lo que fue su primer disco. Esta canción fue lanzada como primer single de un disco homónimo en 1973. Lo que ocurre, curiosamente, es que no alcanzaría el éxito rotundo hasta el 77. Así Billy Joel acabó con todas sus deudas, un tipo afortunado. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la li li da, la la li li da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. It's better than drinking alone. good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la di di da, da da. Sing us a song, you're a piano man, sing us a song. Siempre les comento que estamos ante las mejores canciones de la historia. Yo parte de mi corazón, tengo espacio suficiente para que todas ellas respiren, pero hay algunas que me llegan especialmente y grupos a los que llevo siguiendo, bueno, pues prácticamente toda mi vida, y es el caso de lo que vamos a escuchar enseguida. Uno de los grupos más longevos en la historia de la buena música norteamericana, que nació en Chicago, en Illinois, Earth, Wind on Fire. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Tierra, viento y fuego. Tres elementos fundamentales y una canción inolvidable, After the Love Has Gone. Ahí seguimos. After the Love Has Gone fue un éxito del grupo en el año 1979, pero es que por ella no han pasado los años. Es lo que nos ocurre aquí en este programa. Seleccionamos canciones, pero la feria es la maestra haciéndolo, que siguen con todas sus cualidades y su frescura absolutamente intactas. El disco que contenía este After the Love Has Gone se llamó I Am, Yo Soy. Earth, Wind and Fire supo posicionar en las listas cada una de sus producciones, y esta no se quedó atrás, no se quedó fuera, ya que alcanzó el top 2 en esa constante referencia en nuestro programa Hot 100 de Billboard, los 100 sencillos más importantes del momento. 2 semanas en ese top 2, rozando el número 1. La canción se llevó un Grammy como Mejor Interpretación Rhythm and Blues Vocal por un dúo grupo, un premio de los 6 que ha ganado Earth, Wind and Fire durante toda su trayectoria musical. Un grupo sencillamente infalible. Por un tiempo, acá fue todo que nos hacemos, nos hermos llaves, y sabemos que nuestro amor era profundo y verdadero. Mas alguma coisa aconteceu de repente. O que era alegre ficou triste. Mas alguma coisa aconteceu de repente. E tudo que nós temos agora são brechas. We'd like to ask you to sing along, okay? For a while, to love was all we could do. We were young and we knew in our eyes, or a lie, deep inside we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. New love will last every night. Something right would invite us to begin the dance. Yeah. Something happened along the way. Yesterday was all we had. Ow. Something happened along the way. And yesterday was all we had. Yeah, yeah. Loving the sky, oh, yeah, yeah. each other without. We would ever need life this strong for so long. Never knew that what was wrong, oh, baby, wasn't right. We tried to find what we had till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into a baby. Siempre, o casi siempre, ha ido ligada al cine. ¿Qué sería el cine sin música? Quitando, evidentemente, el cine mudo, eso está claro. Vamos con una canción clásica que todo el mundo conoce. Over the Rainbow, sobre el arco iris, en versión de Eva Cassidy. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Over the Rainbow, una balada que no necesita ningún tipo de presentación. Escrita para la película El Mago de Oz, galardonada con el premio Oscar a la mejor canción original hace muchos, muchos años. El autor fue Harold Harlan y su letra fue escrita por Jim Harbaugh hace mucho, mucho tiempo. La interpretación vocal, la original, fue inmortalizada por Judy Garland. Hoy escucharemos, enseguida lo vamos a hacer, la versión interpretada por esta excelente cantante norteamericana, Eva Cassidy, folk, soul y blues. Admiradora, bueno, como todos nosotros, de Aretha Franklin, de Ella Fitzgerald, Linda Ronstadt. Un estilo melódico que se ha comparado con el de Nancy Wilson y que cuenta con admiradores declarados como Roberta Flack, Shirley Horn, Sting, Mike Fleetwood y muchos más. Thank you. absolutamente maravillosa Eva Cassidy con esa versión de ese clásico Over the Rainbow, por encima del arco iris. Esta la original con Judy Garland, perdida en el tiempo. Parte de la canción se eliminó en la película. Había un verso adicional cuando el personaje Dorothy estaba encerrada en un cuarto del castillo de la bruja esperando la muerte. Una grabación de un ensayo sobrevivió y fue incluida posteriormente, años después, en una edición en disco compacto de lujo, una edición especial. Judy Garland escribió sobre este tema lo siguiente: Over the Rainbow se ha convertido en parte de mi vida. Simboliza también los deseos y sueños de la gente, que estoy segura de que ese es el motivo por el que la gente llora cuando la oye. La he cantado cientos de veces y sigue siendo la canción que llevo más cerca del corazón. The troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you are. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Esta es otra historia distinta. Games People Play. Los juegos que la gente juega. Con The Spinners, grupo vocal estadounidense de ritmo y blues, rhythm and blues, que se formó en Thorndale, al norte de los Estados Unidos, en Michigan, junto a los Grandes Lagos, muy cerca de Chicago. El 5 de agosto, además, de 1954. Spinners disfrutaron de una serie de éxitos y álbumes brillantes y especialmente reconocidos durante los años 60 y también durante la década de los 70. Billy Henderson, Edgar Edwards, Bobby Smith, Henry Farnborough y Pervis Jackson eran sus componentes. Esta que vamos a escuchar, Games People Play, es una canción grabada y lanzada en 1975 perteneciente al disco Pig of the Litter, con la voz principal de Bobby Smith. Las voces de acompañamiento femeninas en la canción fueron las de Carla Benson, Yvette Benson y Barbara Ingram, y sonaba francamente bien. Can't get no rest, don't know how I work all day. When will I learn? Memories get in the way. I walk around, I can't hear a sound, folks talking loud, but I don't see at all. I gotta get away, gotta get away. I don't know where to go. It's hopeless, so I guess I'll leave it alone. Well, I spent all that day fixing up to go somewhere. Thought I was late and I found she wasn't there. I guess I'll find love, peace of mind some other time, but I still have today. I gotta get away, gotta get away. I don't know where to go. It's hopeless, so I guess I'll leave it alone. Games people play, night or day, they're just not matching what they should do. Been down too long, right, wrong, I just can't stop it. Spending all day thinking just of you. Took my time, cause I felt so all alone. Not far away, I heard a funny sound, took a look around, and I could see her face. Smile as she came calling out my name. So I know where to go. We'll take it slow, I guess I'll call it a day. Should do keeps me feeling blue. sound, took a look around and I could see her face. Smile as she came calling out my name, so I know where to go. We'll take it slow. Atención a lo próximo, una canción maravillosa y una versión esta muy especial. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Se trata de Love Me Tender, clásico de Elvis Presley y Elvis de Pelvis, con un tema que nos va a ayudar a introducir ese próximo viejo éxito. La voz impresionante de alguien que conocen bien. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Andrea Bocelli. You have made my life complete and I love you so. Esta es una de las joyas que selecciona cuidadosamente, con todo el corazón y con todo el cariño, Lola Feria, que es la productora de este tiempo. Love Me Tender es una canción mítica, romántica, suave, elegante, puro terciopelo. Nos ofreció la voz de Elvis Presley hace muchos años, corría 1956 dentro de la banda sonora de una película que se llamaba exactamente igual. Una película ambientada en el periodo que siguió la guerra de secesión estadounidense y que tiene como argumento un duelo sentimental entre dos hermanos enamorados de la misma mujer. Ya ven, la historia se repite. Todo está basado en una melodía del siglo XIX. Love Me Tender fue un éxito inmediato para alcanzar el número uno en escasos días. Esta declaración de amor es una versión del tema Aura Lea, el que decíamos, del siglo XIX, una balada compuesta por W.W. Fosdick, en cuanto a la letra, que se cambiaría después, y George Poulton. Corría el año 1861. La melodía permaneció prácticamente idéntica. Elvis Presley interpretó esta canción por primera vez en televisión, en el show de Ed Sullivan, poco antes, además de la salida al mercado del single y del estreno de la película. Pues verán ustedes, la repercusión fue tal que al día siguiente su compañía de discos ya había recibido 1 millón de pedidos, convirtiéndose en disco de oro incluso antes de su lanzamiento. Love Me Tender, Elvis de Pelvis, Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Del rey del rock al rey del pop. En Canal Sur Radio, historias de la música. Con Juan Antonio Jurado. Y ahora con Michael Jackson. Michael, la que vamos a escuchar inmediatamente, una canción compuesta, pues verán, en principio para Temptations, por Smokey Robinson, que era el líder del grupo, y Ronald White, miembros de los Miracles. Se lanzaba el 21 de diciembre de 1964, lo hizo la Motown, lógicamente. Los Jackson's Five, que comprendía entonces a Michael, a su hermano Marlon, a Jermaine, a Jackie y a Tito Jackson, se apuntaron al concurso de nuevos talentos del Roosevelt High School hace mucho más de medio siglo, era 1965, el cual ganaron interpretando este famoso éxito de los Temptations. Los vocalistas principales, Michael y su hermano Jermaine. Michael, incluido en el segundo disco de estudio de Michael Jackson, Ben, de hace muchos años. 1972. Historias de la música, Canal Sur Radio. Les he contado varias veces que a él lo llamaban Little Stevie cuando empezaba, hecho siendo un chiquillo. Stevie Wonder. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Send One Your Love. Este es un single de 1979 en el disco Stevie Wonder's Journey Through the Secret Life of Plants. Un viaje a través de la vida secreta de las plantas. Stevie Wonder, el próximo Canal Sur Radio. A estas horas. Bien, pues el caso es que Stevie Wonder aceptó el reto de hacer la banda sonora original de una película documental, Journey Through the Secret Life of Plants, dirigida por Warren Green y basada en el libro del mismo nombre de Peter Tompkins y Christopher Baird. El álbum fue grabado en febrero de 1979, también parte de abril, y lanzado a finales de octubre de ese mismo año, naturalmente, en la poderosísima Chandler Motown Records, una de las compañías más importantes en la historia de la música americana. Música de Stevie Wonder, incluido en un álbum doble que salía tres años después del enorme éxito de la producción discográfica anterior que seguramente recordarán, Songs in the Key of Life, pero que no fue bien acogido por la crítica ni por gran parte de los fans, que la verdad no sabían entonces cómo tomar este trabajo conceptual, casi completamente instrumental y muy poco ortodoxo en el aspecto comercial, en forma de álbum doble y casi sin canciones que pudieran ser tenidas como un sencillo de éxito, excepto por Send Why Your Love, esta y otra que funcionó bien dentro de ese doble álbum. Outside My Window, fuera de mi ventana. En Canal Sur Radio, historias de la música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. Y ahora mismo con Eric Clapton, Manolenta. Volvemos a Europa. I Shot the Sheriff. Disparé al sheriff. Una canción escrita por el cantautor jamaicano Bob Marley. No era Eric Clapton. Fue lanzada por primera vez en un disco llamado The Wailers Album, 1973, canción que narra la historia de un hombre que reconoce haber disparado al sheriff del pueblo, pero niega haber matado a su ayudante. Eric Clapton realizó una versión de la canción y fue incluida en su disco de 1974. Posteriormente, lanzada como primer single del álbum y alcanzó la primera posición top número uno en esa lista que ustedes saben que es continua referencia, la de los 100 sencillos más importantes del Billboard. Son las 6 de la mañana.